Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13. Infórmate de tus semejantes. Dijo Jesús a sus discípulos: Id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, dadle vuestro saludo. Si la casa fuera digna, vendrá vuestra paz sobre ella. Pero si no fuera digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Infórmate de tus semejantes. Tienes que saber para poder unirte a los buenos de verdad. Infórmate de quién es bueno. No busques informes de los malos, allá ellos y sus pecados. Reza por ellos y busca a los buenos, esos que van a ayudarte a cumplir con tu misión, a servir a Dios. Los hay. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.